galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, ya sabéis, estáis otra vez, nuevamente, hoy, aquí, en este programa, en este espacio, que es aquello que se enfrenta a la amnesia decretada desde el poder, al Alzheimer histórico. Esto es la memoria. Todo está guardado en la memoria. Una memoria que intenta hacernos más conscientes de lo que fuimos para ser más conscientes de lo que somos y, sobre todo, a partir de ahí, más conscientes de lo que queremos y debemos ser, esto es, libres. Están sueltos el indulto y el punto final. Un espacio contra la impunidad, esa impunidad que traspasa, que vemos cómo traspasa cada día más tantos espacios de nuestra vida cotidiana. Sueño de la vida y de la historia. El nieto del ladrón de hace 70 años nos roba todavía hoy. El nieto del torturador de hace 70 años tiene los mismos genes de su abuelo. Y nosotros, porque tenemos memoria, los mismos genes, el mismo ADN de los nuestros, aquellos que a veces se dice perdieron la guerra civil. El hambre y la abundancia que se juntan. Bueno, amigos, amigas, hoy es un día que también está señalado en la memoria, no solamente por alguna efeméride relacionada con la confrontación de clases, con la confrontación contra esa ideología fascista, neofascista, capitalista, que traspasa desgraciadamente la historia desde hace muchas décadas, sino, es una efeméride relacionada con la música. A veces ya sabéis que empezamos así nuestro programa. Y hoy hay que referirse, por ejemplo, a aquel 14 de diciembre de 1979, cuando aquella que fue la banda británica de punk más conocida y que estuvo activa 10 años entre los años 1976 y 86, sacaba a la luz aquel disco que fue su disco más conocido, más importante, London Calling. Sabéis perfectamente que nos referimos a los Clash, aquel grupo que, como decimos, fue un grupo iconográfico y que mezcló quizás, como nadie, el reggae, el rock, el rockabilly, el ska, el jazz y, bueno, otros variados estilos musicales que hicieron de ellos quizás la banda más influyente en una buena porrada de años de la escena musical mundial. Además de todo eso, los Clash exhibieron desde el principio una clara intencionalidad crítica, política, en sus letras, que con el tiempo, para muchos al menos, se convertiría en su distintivo fundamental, en su principal característica. En el tercer álbum llamado London Calling, que se publicaba en el año 1979, pues están algunas de sus mejores canciones, y es por ello considerado uno de los mejores discos de la historia de la música. De hecho, una revista como la Billboard la calificaba este disco como el mejor de los años 80, y otra revista de reconocido prestigio, la famosa Rolling Stone, situaba este álbum como el mejor de la historia de la música. En esa lista famosa que tiene de 500, los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, pues bueno, ahí situaban a este disco de los Clash en el octavo puesto. Pues bueno, hoy vamos a comenzar hablando de esa memoria y sobre todo vamos a comenzar oyéndola. Y por ello, pues vamos a haceros disfrutar otra vez más, seguro que lo habéis hecho en innumerables ocasiones, de este tema de los Clash, London Calling, que está en el disco del mismo título, que se editaba allá por el año 1979, un 14 de diciembre. Calling through the faraway underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river. To the imitation zone, forget it brother, you can go in alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. Era esa música traspasada de crítica del famoso grupo inglés Los Clash, The Clash. Bien, ese era un estilo punk que recordamos con cariño y recordamos sobre todo por la fuerza que ponía musicalmente hablando a esa crítica. En estos días de diciembre, en estos primeros días de diciembre, anualmente vuelve a recordarse, al menos en sectores amplios, aquella famosa intentona republicana del 12 de diciembre de 1930 en Jaca, cuando los capitanes Galán y García Hernández se levantaban en armas para proclamar la República. Ni qué decir tiene que la intentona fue sofocada y fue sofocada, como se solía o como suelen sofocar los poderosos las intentonas de los que cuestionan su poder. Es decir, con la porra, la ley marcial, en el caso de los capitanes Galán y García Hernández y otros medios. En el caso de estos dos capitanes, como decíamos, después de ser detenidos, serían juzgados y posteriormente fusilados. Sin embargo, todos reconocen que a partir de ese fusilamiento, la lucha por la República, la lucha contra la monarquía, tomaría un nuevo carácter y un nuevo impulso, y eso llevaría a que, sin tardar mucho tiempo, el rey tuviera que emigrar a mejores tierras y la Segunda República tomaría carta de naturaleza en el Estado español. Hay una canción que habla de esos sentimientos, se titula Republicana. Vamos a ponerla a continuación y luego vamos a hablar de la canción y de quién la hizo. Ahí os va, Republicana. Con el brillo en los ojos que me calan los huesos, pensando

es la forma de llamarse artísticamente. Ella es Lucía Sosa Campos, y juntando los dos apellidos, imaginamos, es Lucía Socam, y la tenemos al otro lado del teléfono. Desde aquí, un saludo y el agradecimiento por haberse prestado a estar aquí, en La Memoria. Hola, Lucía. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, y un gusto escuchar ese acento andaluz más allá del, del cine y de los ocho apellidos vascos. Sí, bueno, afortunadamente. Bueno, pues preciosa la canción y como, como decíamos, con mucha fuerza. Cuando hablas de esa mujer sentada en la silla de Enea, ¿hablas de alguien en concreto? Bueno, la verdad es que no hablo de nadie en concreto, yo hablo de muchísimas personas en concreto. Yo hice esa canción, pues pensaba que teníamos una deuda pendiente con nuestras mujeres, ¿no? Con nuestras madres, nuestras abuelas, en mi casa, que aún siendo un tema tabú, como fue en toda la, en la mayoría de las casas de nuestros pueblos, ¿no? En nuestras ciudades, yo me he criado viendo a mi abuela vestida de negro, con su roete en el pelo, y sentadita en su silla de Enea, ¿no? Sin decir nada, pero después sabía todo lo que tenía en esa cabecita, ¿no? Después me di cuenta todo lo que estaba pensando. Y en concreto hubo una imagen que me impactó, que fue una mujer de Granada, de un pueblecito de la Alpujarra granadina, en la que estaba ella haciendo una entrevista para un documental que hacía Jorge Buche, otro documentalista granadino, y tenía esa imagen de esa montaña detrás de la Alpujarra, esa mujer vestida de negro con sus roetes, exactamente igual que como siempre iba mi abuela, estaba sentadita en su silla de Enea recordando cómo uno de los fascistas del pueblo no mató a su padre. Creo que esa imagen a mí me dejó petrificada, me dejó impactada, y creo que de ahí fue la imagen que me dibujé en la cabeza para ser republicana, pero ya te digo que está dedicada para todas las mujeres republicanas, para todas las nuestras. Nos llama un poco la atención el ver como una mujer joven como tú, una mujer que no vivió, por decir así, ni el franquismo, ni incluso los comienzos de la transición, pues bueno, en todo tu trabajo musical incides una y otra vez en todas esas temáticas que tienen que ver con la impunidad de los crímenes franquistas, con los propios crímenes, y sobre todo con eso que tú muy bien apuntas en el segundo disco tuyo, con el título además, Verdades Escondidas. Sí, bueno, yo creo que una necesidad colectiva e incluso individual. Yo es cierto que no viví la dictadura, no viví la transición, ni siquiera por asomo. Yo nací en el 86 y me he criado en una sociedad demócrata, con sus carencias evidentemente, pero en la que he podido llegar a ser incluso una niña mimada, que he tenido de todo, ¿no? Lo que se me ha apetecido, mis padres me lo han dado. Y después me he dado cuenta de que había otra realidad, que es la que nadie me contó, y era la de la historia de mi país directamente, ¿no? Creo que si me quería llamar cantautora y quería dedicarme a toda la música, no solamente tenía que cantar canciones de amor, que están muy bien, sino que se pueden cantar otro tipo de canciones, y ya debido a mi inconformismo personal, del que además hago gala, no me puedo quedar quieta, y además creo que es una virtud, tenía que cantar a aquello que me rodeaba, ¿no? Y a todo lo que otros no cantaban, ¿no? Poder ofrecer a la música algo y que no fuera algo más de lo mismo, sino que fuera un poco personal, ¿no? O distinto. En este caso descubrí la memoria histórica, que yo ni siquiera sabía qué era eso de la memoria histórica. Después de haber salido del instituto, ni siquiera sabía cómo fue en realidad esa transición, ni siquiera supe cómo se montó esta democracia en los cimientos del fascismo, ¿no? Como de un día para otro se disfrazaron de demócratas los fascistas y aquí ya no pasa nada y seguimos en democracia, claro. Eso nos trae unas consecuencias, que hoy en día seguimos sin juzgar a Franco, sin juzgar a los crímenes de franquismo y sin saber directamente la verdad. Ya no hablemos de nuestros muertos, que siguen en cunetas, ya no hablar de esa reparación personal. Ya estamos hablando de una negación de la verdadera historia que nos está pasando factura, y yo no quiero que eso siga siendo así. Por eso creo que era una necesidad el quererme llamar cantautora, el tener que cantar a lo que me rodea y el tener que cantar a la verdad. Una verdad que nunca me contaron y que creo que era necesaria cantarla. Todavía estamos en los que los cantautores se nos cierran las puertas, pero además si cantas este tipo de canciones, ¿verdad? Aún más. Yo ya te digo que lo llevo a gala, pero soy un granito de arena más en toda esta búsqueda de la recuperación de la memoria histórica. En una entrevista nos leíamos hace poco cuando hablábamos de hacerte la entrevista, una de las cosas que nos llamó la atención es leer que tú pasas, al menos tienes a gala ser la cantautora que más veces ha frecuentado pues los cementerios de todo el estado poniendo su voz, dice así la entrevista, al servicio de esa memoria. Yo recuerdo de haberte visto, me llamó muchísimo la atención, en las montañas de León, en el Pozo Grajero, al lado de esa sima donde tiraron en aquellos años de sangre y de plomo a mucha gente del entorno, y tú allí con la guitarra. Fue algo que realmente me llamó la atención. Pues mira, es algo que todas mis amigos, mis amistades, mis familiares lo toman a broma y me presentan en muchos sitios como la cantautora que más veces ha cantado en los cementerios. Y es cierto, vaya, no es mentira, y además para mí es un orgullo. Hace unos años era impensable que una persona fuera a un cementerio con una guitarra a cantar, y mucho menos con la tradición que tenemos aquí en España con nuestros muertos, ¿verdad? Que era como un sacrilegio el violar el descanso eterno de nuestros muertos, ¿no? Claro, lo que pasa es que estaban olvidando de la otra parte de los muertos, de otros que ni siquiera estaban descansando en paz, evidentemente, que es a los que nosotros les cantamos, ¿verdad? Hemos superado ese pasito y hoy se ve como una normalidad. Yo ya te digo que lo llevo a gala. Para mí es un orgullo haber participado con mi guitarra poniéndole voz a los que nunca la tuvieron, a los que se la negaron en alguna parte de la historia. Pero creo que además ha servido para que otras generaciones que no hemos vivido eso nos paremos a escuchar esa historia. Es verdad que hay mucha gente que no va a una conferencia o no se lee un libro sobre memoria histórica, pues le parece poco atractivo, ¿no? No le llama la atención, pero sin embargo sí puede emplear 3-4 minutos de su tiempo en escuchar una canción. Creo que tengo eso a mi favor, ¿no? El que puedo llegar a la gente a través de la música, ya sabemos que tenemos esa maravilla del lenguaje universal, ¿verdad?, con la música, y que podemos llevar ese mensaje también hecho canción. Yo creo que si tenemos la herramienta, tenemos que usarla, ¿no? Además, superando esa frontera de que podemos ir a cantar a un cementerio con toda la dignidad del mundo, con todo el respeto, con toda la solidaridad, con todos los muertos que deberían estar ahí y no están, yo creo que ha sido un punto a favor, vaya, en Pozo Grajero y en muchísimos sitios más donde he estado. Sí, porque también te vimos aquí en Euskal Herria, justamente en las puertas del Fuerte Escava, ese fuerte donde tantos republicanos, tantos hombres que lucharon por la libertad y contra el fascismo, pues bueno, pagaron con su libertad, valga la redundancia, y algunos con su vida el haberlo hecho. Tú eres de un pueblo sevillano, ¿no? Sí, yo soy de Guillena, un pueblo de Sevilla, sí. De Guillena, en ese pueblo, bueno, hablar de fascismo es hablar de muchos crímenes y sobre todo es hablar de las 17 rosas de Guillena. Claro, y además un típico pueblo andaluz. Nosotros no tuvimos una historia especialmente distinta a la de las demás de los pueblos andaluces. Aquí no hubo guerra, como ya sabéis, aquí directamente de un día a otro entraron las columnas fascistas y directamente tomaron todos los pueblos sin disparar ni un solo tiro. Aquí los republicanos, los hombres que tenían más conciencia política, que hicieron guardias, pues sabía que se había dado un golpe de Estado, ¿no? Que Podellano lo dijo en el Ayuntamiento de Sevilla, por la radio, que había dado un golpe de Estado y que tenían que ponerse a servicio del nuevo Estado, el nuevo régimen que querían imponer. Los republicanos de mi pueblo hicieron guardias por si venían estos fascistas, pero inmediatamente venían huidos de otros pueblos que contaban lo que estaban haciendo, las barbaridades que hacían con la gente, que sin juicio los asesinaban por bando de guerra directamente. Entonces, antes de entrar en las columnas fascistas, se iban directamente. El que tuvo suerte llegó a Madrid y salió al ejército republicano, y el que no, lo fueron matando por el camino. Esa fue la historia de la mayoría de los pueblos de España y en Andalucía en concreto. Y en mi pueblo no fue especial, fue más de lo mismo, hasta que a mediados de agosto del 37 ya, bastante tardío, porque ya sabéis que a principios del 37 casi todo el mundo tenía su bando de guerra, su consejo de guerra, injusto por supuesto, pero le hacían el juicio, ¿no? A mediados del 37, en agosto, Queipo de Llano vuelve a instaurar el estado de guerra en esta zona porque hay algunos huidos en la sierra que tenemos por aquí cerca y que no podían terminarlo de detener, ¿no? Quedaban muy pocos. Pero ellos vuelven a instaurar ese estado de guerra y como medio de represión para que se entreguen los hombres que están huidos, detienen a sus mujeres. Fueron un grupo de 19 mujeres que, si alguna tenía vinculación política, no fue relevante para el caso. Eran hermanas, hijas, madres de los republicanos que estaban huidos, que algunos ya había llegado a Madrid, al ejército republicano directamente, otros ya había sido asesinado, pero tenía alguna tierra que le interesaba a los fascistas del pueblo, y fueron detenidas y recluidas durante 2 meses. Dos de ellas recibieron un indulto porque tenían algún familiar en Falange que intercedieron por ellas, pero las otras 17 no corrieron la misma suerte y fueron asesinadas en Gerena, un pueblecito que está aquí muy cerquita, a pocos kilómetros. Muchos años los que nos decían que era mentira, muchísimos años los que decían que eso no era ahí, que eso había sido en otro sitio, pero afortunadamente en 2012, el 15 de diciembre en concreto, se cumplen 3 años desde que las enterramos en Guillena por fin, de donde nunca debieron haber salido. La historia nos dio la razón, ¿no? Encontramos sus cuerpos, pudimos hacerle el ADN, la comparamos con sus familiares y por fin le pusimos nombre y apellido, ¿no?, a esas 17 mujeres. Una de esas 17 Rosas de Guillena era tía abuela tuya, además. Sí, era la mayor de todas, tenía 70 años, se llamaba Granada Hidalgo y fue asesinada precisamente por un delito terrible que era que sabía leer. Eso era, al parecer, para los fascistas, un arma bastante afilada y fue su sentencia de muerte. Evidentemente, durante la República lo que se leía era prensa republicana y mi tía no hacía más que leer la prensa de entonces, ¿no?, y leérselo a la mayoría de la población, que era analfabeta, como bien sabéis. Eso le condujo, pues, a acabar en la prisión durante estos 2 meses y ser asesinada después, con 70 años, nada menos. De hecho, estas 17 Rosas de Guillena, desde luego, seguramente no habrán estado en el olvido durante todo este tiempo, incluso en el silencio de las cocinas o en el silencio de las familias, ese silencio impuesto, el recuerdo seguro que estaba vivo y, de hecho, bueno, tú has recogido de alguna forma los latidos de ese silencio y les has dado forma musical también en ese disco, Verdades Escondidas, con un tema dedicado a ellas. Vamos a escucharlo ahora y luego seguimos ya la entrevista contigo, Lucía. Muy bien. Vaya mis tíos, que los días sin padre. Vino fresquito el municipal con el maestro Juan, la sentaron en mitad de la calle y la pelaron al cero, le dieron la cabeza más blanca que el codo de un chiquillo. Y a mi hermana Carmen, que tenía 17 años, querían abusar de ella también. También la pelaron también a mi hermana Carmen. Pelaron a mi madre y a mi hermana. Y encima querían a mi hermana abusar de ella. Me llamo Granada Garzón de la Era. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. Primero me excomulgan, luego me rapan. Por fin me fusilan junto con otras 16 mujeres. Después de enterrar nuestros cuerpos en un lugar desconocido, denuncian también a mi marido. Con él matan al mayor de nuestros 7 hijos. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijos siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Fueron a encarcelarla por supuesto sin causa alguna. Mujeres de Guillena, de los parias, de los rojos sueltos en la iglesia del pueblo. En la misa matinal, era un 12 de octubre, cuando su destino se clavaron en su sangre, la llevaron a excomulgar. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres. No se olvide la vida, la memoria de mi gente. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. La raparon y la exhibieron del aceite de ricino, pa' que hablar. Fueron los buitres que enterrado hoy está. Que no se olvide lo que lleva y trae la cadena. Y las llevaron a Jerez. cantar como si fueran animales a piñar. La fosa estaba hecha mucho antes de llegar a ese maldito final, esperando la cima. No se olvide la vida, la memoria de mi gente, que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. Todos sabemos lo que fueron, todos sabemos. Se olvide la vida, la memoria de mi gente, que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad, por nuestra libertad. Tú, como reflejas en estas canciones, desde luego cantas de frente y dices las cosas de frente, pero también somos conscientes de que esa frontalidad no gusta a muchos, no solamente a los herederos genéticos muchas veces, pero sobre todo ideológicos de aquellos criminales del 36, del 37 y de años posteriores, sino incluso algunos que van con el manto, vamos a decir, ideológico de izquierdas, pero luego... Bueno, todos son problemas, todos son zancadillas y todos son medias tintas a la hora de reconocer aquellas atrocidades y luchar contra esa impunidad. Incluso en el propio pueblo de Guillena hemos tenido conocimiento, pues bueno, de diferentes altercados en torno a mociones y demás por parte incluso del Partido Socialista. Claro, evidentemente, la verdad, hay a gente a la que le gusta y a otra gente a la que no. La verdad, nunca está a gusto de todo, pero además con un tema tan... escabroso para algunos como esto, ¿no? Como uno que da pie a interpretaciones y la propia ley, ¿no? El propio Estado te permite interpretar a tu antojo lo que es una parte de la historia, pues entonces cuando nos encontramos con este tipo de problemas, también sabemos en el movimiento memorialista de que no tiene tanto que ver el partido que te encuentres delante cuando tienes que buscar una fosa, cuando tienes que hacer alguna actividad, más que con la persona que tengas delante. Eso sí que nos ha pasado muchísimas veces. Hay personas de partidos que tú crees que van a estar más reticentes y después te abren las puertas, y personas que a priori por su condición ideológica o de partido deberían abrirte las puertas y sin embargo te ponen más trabas que ninguno, ¿no? Eso ya te digo que es un debate abierto, una gran tarea que tenemos por delante todavía, pero en mi pueblo incluso, claro, ya no solamente por los que se conocen, la gente que sabemos que es de derecha, sino pues por otras personas que a lo mejor no te lo dicen abiertamente, pero te dicen, niña, tú en vez de cantar estas cosas, ¿por qué no cantas otras cosas, no? ¿Tú por qué no vas a estos programas y cantas coplas y qué es lo que te pega, no? Una chava de Andalucía que canta, pues tiene que cantar coplas. Pues sí, es muy triste, pero es así. Sí, tienes mucha razón. No muchos nosotros, sino que la tenemos heredada, ¿verdad? Y es lo que nos impone y lo que la gente ve como normal. Pero bueno, yo afortunadamente he pasado bastante de los comentarios de los demás, he procurado quedarme con lo que es positivo y me ha hecho enriquecer como persona y como cantautora, y creo que de momento me va bien. Otros pensarán que no, pero yo creo que sí. Pues lo importante es que estés a gusto con lo que haces, y desde luego lo que haces lo haces muy bien. Tú, por ejemplo, en esta relación con toda esta, claro, con todo este mundo de esa memoria sepultada, de esa memoria ocultada, incluso de esa memoria reprimida, ahí hay una carga de trauma, de sentimientos importantísima. Y bueno, cada vez que uno tiene relación con ese mundo, con esas experiencias, con esos testimonios, pues hay algo que marca directamente el espíritu quizás de uno mismo. Tú, por ejemplo, ¿qué impresiones quizás has sacado más directamente, qué impresiones humanas de esa experiencia? ¿Qué es lo que más te ha marcado o cómo te ha marcado esa experiencia, vamos a decir, de profundizar musicalmente en esa memoria enterrada? Yo creo que a mí no solamente me sirvió como cantautora, ¿no?, el haber tenido las puertas abiertas a ese movimiento memorialista, a tantísima gente diversa, en tantísimos lugares, no solamente de España, sino también del extranjero, sino personalmente. Yo creo que he tenido una grandísima oportunidad personal de haber crecido como persona, no solamente con el nivel cultural, ¿no?, habiendo aprendido cosas que antes no había tenido esa oportunidad, sino me refiero a lo más íntimo, ¿no?, a lo más profundo, el saber escuchar a los demás, el que te venga un abuelito y te cuente su historia porque sabe que tú la cantas, porque sabe que tú estás contando esa historia y sabe que lleva más de 70 años sin poder abrir la boca y que ha llegado una chiquilla de un pueblo de Sevilla y que está cantando lo que él mismo sufrió. Las personas se sienten amparadas y yo eso lo sentí. A mí se me han abierto no solamente las puertas de sus casas, sino sus corazones. La mayoría de los abuelos, y no tan abuelos, que han venido a mis conciertos y que han escuchado mis canciones y que me han agradecido con la mano en el pecho el que por fin, que llevaban tantísimos años esperando que por fin se pudiera hablar de sus historias abiertamente. Bueno, yo no solamente he llorado, yo que soy de lágrima fácil. Yo de verdad me he dado cuenta de que a mí eso no solamente me ha hecho ser mejor cantautora, sino muchísimo mejor persona. He entendido que había un horror oculto en mi país, un horror oculto en la tierra que yo estaba pisando y a la que tanto amaba, y que no podía quedar impune. Yo en lo que pudiera hacer tenía que volcarme con todo lo que yo tuviera en mi mano para que, por lo menos de mi parte, esto no estuviera silenciado bien lo que estoy. Sé que son muchísimas historias, sé que son muchísimos episodios y no los podría cantar todo, pero sí intento por lo menos que se conozca y transmitirlo. Y allá donde vaya, contarlo, ¿no? Creo que lo peor que podemos hacer es caer en el olvido, que es lo que han intentado tanto tiempo, y ahora que tenemos las herramientas en nuestra mano, tenemos que usarlas todas ellas para que eso no pase. Yo no te puedes imaginar y la alegría que, o sea, claro, quizás hace unos años no me daba cuenta desde la distancia lo que yo he crecido como persona, lo que me ha ayudado a mí para ser mejor persona, el haber cantado las historias de la memoria histórica de nuestro país. No te lo puedes ni imaginar. Bueno, sí, sí, sí que nos lo imaginamos, porque de alguna forma, quizás de otra manera, bueno, haciendo este programa y moviéndonos para hacer este programa, vamos recogiendo también todas esas historias y conociendo, pues bueno, personas y gente que de una manera o de otra, gente maravillosa como tú, que pone lo mejor de uno mismo en sacar a la luz eso que hasta ahora ha estado ahí y tanta lágrima como la gente ha tenido que tragarse para él mismo, ¿no? Y darle cauce, salida a todo eso. Hay algo que yo creo que sería de reflexionar, ¿no? Nosotros desde aquí, desde este programa, siempre decimos que la memoria histórica no es solamente historia, no es ayer, sino que sobre todo es hoy y sobre todo todavía es más mañana. Es decir, desde la memoria queremos construir un futuro más libre. ¿Cómo ves tú la importancia de esa memoria histórica? No solo la que tú cantas, sino la que cada uno desde su pequeño espacio, unos con exhumaciones, otros con denuncias, tú con la guitarra y con todo lo que quieras, vamos sacando a la luz. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, que es verdad que los pasitos que hemos dado son muy pequeñitos, porque tenemos todo un sistema en contra. Te han montado toda una red de mentiras, de embustes, en torno a una parte de la historia que afortunadamente tanto tiempo de ella. Muchos de sus protagonistas están vivos y no lo han contado, pero están esperando que pase ese tiempo, que se mueran nuestros abuelos y que con ellos se vaya la memoria y no podamos desenterrar ese pasado, ¿no? Esas heridas que dicen ellos que les duele tanto. Evidentemente las heridas que no se han limpiado, que no se han cerrado, no van a quedar impunes, por nosotros no va a quedar impune. Pero es verdad que se han hecho muchas cosas y que la gente lo está conociendo y que hay muchos sitios donde nos ha abierto la puerta, en sitios tan importantes como los institutos. No son todos, pero sí hemos podido ya contarles las historias a los más jóvenes, que son los que tienen que coger ese relevo. Ya no solamente para luchar por la memoria histórica, como tú decías, a la que yo le cantaba en esa verdad escondida, ¿no? Sino para aprender, para crecer como persona, como yo te contaba antes. Yo me estaba criando siendo una ignorante más, yendo por la vida pensando que lo sabía todo y obviando una parte tantísimo como es casi un siglo entero de mi historia, de la tierra que yo estaba pisando. Yo creo que para ser libres no podemos ser libres si no tenemos todos los datos en nuestras manos, ¿no? Después cada uno pues veremos los caminos que queramos, después tomaremos los caminos políticos y luego que a cada uno le dé la gana, pero primero tenemos que leer bien la página para pasarla, ¿sabes? Yo creo que he tenido esa suerte y no quiero que nadie se quede sin la suerte que yo he tenido de leer bien esas páginas. Y creo que es un derecho de todos y en eso es lo que trabajamos. Yo creo que los más jóvenes son, hay muchas generaciones que desgraciadamente estamos o están muy contaminadas por todos estos años últimos, ¿no?, de la transición y todo lo que se ha contado, pero sí que los más jóvenes no lo están y nacen limpios y puros, y quizás es a donde tenemos que ahondar más para que ellos cojan ese relevo. El que quiera luchar por la recuperación de la memoria histórica, que tenga ese aprendizaje, ¿no?, de nuestro camino aprendido, y el que no, pues por lo menos que se lo sepa y por lo menos que no le puedan engañar. Pues, por supuesto, es una fiel defensora de que los pueblos libres, los pueblos kurdos, no se van a poder dominar, y en eso es lo que trabajo día a día, a través de la memoria histórica y allá donde pueda, vaya. Un pueblo fenomenal como el tuyo, una tierra preciosa y digna y grande como la tuya, la tierra andaluza, esa tierra que dices tú que pisas y que hace pocos días celebraba una vez más su propio día, el Día Nacional de Andalucía. Y cómo no, la memoria de Blas Infante, al que tú también cantabas. ¿Tú cómo llevas eso de sentirte andaluza? Bueno, para mí es un grandísimo orgullo haber nacido en esta tierra, no solamente en Andalucía, sino en mi pueblo en especial, en Guillena. Yo sé que mi pueblo tiene muchas carencias. Si alguien viene de fuera quizá dice que es un pueblo normal o incluso tirando a feo, pero para mí es el más bonito, para mí no puede haber otro mejor. Es donde casi nací en Sevilla, pero bueno, es donde he nacido, donde me he criado, donde tengo todas mis raíces, que son lo que han moldeado, que es lo que yo soy hoy en día. Yo tengo la suerte de hoy en día ser la mujer que siempre soñé ser, y he tenido la gran suerte, por supuesto, por la gente que me ha rodeado y que me han permitido aprender y serlo, ¿no? Pero también tiene muchísimo de ello mi tierra. Yo no sabía que era ese 4 de diciembre. A mí antes me hablaban del 4 de diciembre y decía que la gente estaba loca, que el día de Andalucía era el 28 de febrero. Claro, yo sabía el de la institución, el que me habían enseñado en el colegio, claro. Cuando yo aprendí, cuando yo leí, me contaron mis compañeros, mis amigos, que aquel 4 de diciembre del 77, millones, estamos hablando de que Andalucía somos 9 millones de vecinos, millones de andaluces, no había ni una casa con gente, estaba todo el mundo en la calle, en todas las provincias, en todas las capitales, pidiendo una autonomía, que queríamos una autonomía donde nos decidamos nosotros las cosas importantes de los andaluces, y desgraciadamente además ese día mataron a Caparrós, como bien sabe, por ese delito de poner una bandera andaluza en un balcón. Fíjense como evidentemente muerto Franco no murió el franquismo, sino que estaba más vivo que nunca, ¿verdad? El año anterior habían matado a Verdejo, también a Almería, por pintar pan, trabajo y libertad en una pared. Esas son cosas que no se pueden entender cuando muerto Franco no murió el franquismo, sino que están más vivos que nunca. Incluso seguían sucediéndose esos asesinatos. Y en mi tierra, o sea, la que yo vivía y que no me podía explicar que eso estuviera pasando. Yo inmediatamente tomé de mi mano, como mi bandera, ese 4 de diciembre, y para mí, hoy en día, en mi día Andalucía, es el día de mi tierra y lo celebro como el que más. Pues Lucía, se nos acaba el tiempo, la verdad que es un placer estar hablando contigo y oír ese acento tan bonito que tienes, y sobre todo oír lo que dices, el sentimiento con el que lo dices, y bueno, ese sentimiento lo has puesto también en este tema con el que te vamos a despedir, con un fuerte abrazo y desde luego una vez más con el agradecimiento de haberte tenido aquí en la memoria. Esperamos que no sea la última vez que compartamos contigo. Seguro que no, para lo que necesitéis aquí me tenéis. Muchas gracias. Pues a ti, Lucía. Ahí va esta canción sobre Blas Infante, para ti y para todos esos andaluces que, bueno, muchos de ellos todavía seguís buscando en esa memoria el futuro digno, feliz, que os corresponde a vosotros y a todos los que estamos con vosotros. Muchísimas gracias. Salud. Salud. Dicen ellos mismos los que cambian su destino. Solamente un hombre andaluz, el ideal andaluz humanista. falta la cultura andalusita. Mira a su alrededor donde se mezcla el dolor con las ganas de lucha, impotente, sediento de vida, de pan, de justicia, de libertad. Viva Andalucía libre, me di tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, ganaremos esta guerra bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía. Y viva Andalucía libre, pedí tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, nuestras raíces no se pierdan bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía. Bandera blanca y verde que renace con la paz y la esperanza, aflorando los sueños de esta tierra con lágrimas sembradas. La carretera de Carmona no acabó con la esperanza, la palabra fue su arma y ni quitándole la vida pudieron jamás retirarle su libertad. ¡Viva Andalucía libre! Pedí tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, ganaremos esta guerra bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía. Y que al fin seamos libres, nuestra bandera esté presente en el trabajo, en el descanso de las mujeres y los hombres, sean eternas las sonrisas de los niños, la inocencia que vuelve. Que este hombre tiene hambre de aprender de su sol, de saber y vivir el amor. Que ese alma que encierra los sueños anhelados abre la puerta de su corazón. Ha llegado la hora de que el hombre se emancipe del hombre. Viva Andalucía libre, pedí tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, ganaremos esta guerra bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía. Y viva Andalucía libre, pedí tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, nuestras raíces no se pierdan bajo el sol de nuestra tierra, Andalucía. Bueno, y después de haber oído esa fabulosa y fuerte canción, voz de Lucía Sócam, la voz de la memoria andaluza y de la memoria también en gran medida republicana de ese país, pues bueno, qué menos que hacer referencia también desde aquí, desde este programa, a otra efeméride que tuvo lugar en su país, en Andalucía. Esa efeméride tuvo lugar un 15 de diciembre de 1930, donde al hilo del levantamiento, tres días antes en Jaca, de los capitanes Galán y García Hernández, que comentábamos antes al principio de la entrevista, pues esta gente de la Puebla de Guzmán se levantaron también y proclamaron por su cuenta la Segunda República Española. No solamente fue aquí en Euskal Herria, en Eibar, donde la ciudadanía se adelantó, sino que aquel día proclamaron ellos el día 15 de diciembre, como decimos, de 1930, la Segunda República. Eran los vecinos de Puebla de Guzmán, en Huelva. Esa determinación les costaría muy caro cuando, tras el golpe fascista del 18 de julio del 36, aquel genocida llamado Queipo de Llano decretará la brutal represión que decretó desde Sevilla sobre toda Andalucía. En este pueblo, en Puebla de Guzmán, en Huelva, aquella determinación en proclamar la República se llevaría por delante, unos años después, la vida de centenares de paisanos, de ciudadanos de ese lugar, y entre ellos 16 mujeres que son conocidas como las rosas de Guzmán. Hablábamos antes de las rosas de Guillena en el caso de Lucía Socam, pero también en este otro pueblo la determinación popular, bueno, pues se la hicieron pagar en sangre. Bueno, y acompañando quizás de una manera musical esta referencia, pues vamos a poner una canción, una copla, que bueno, el sentir popular compuso y cantó después de esa sublevación de Jaca allá por el 12 de diciembre de 1930. Lleva por título, simple título, Galán y García Hernández, que era los apellidos de los dos capitanes alzados en armas contra la monarquía y que luego pagarían también con su vida ese atrevimiento. Allá va, una copla rescatada del tiempo, de la memoria, y que bueno, ahí vamos a escuchar. A las 3 de la mañana en Madrid se presentó Franco con su aeroplano a defender la nación. Les ponen un telegrama a García y a Galán que a las 10 de la mañana los iban a fusilar. Galán sale de su casa, con García se encontró. Tenemos la muerte en casa por defender la nación. García se va a su casa y le dice a su mujer: sácame el traje de gala que me lo voy a poner. Dime a dónde vas, García, dime por Dios dónde vas, que tantos soldados salen por la puerta principal. No te lo puedo decir, pero te voy a abrazar. Saca la hija que la bese, que me van a fusilar. Se desmayó, García estaba a su lado, a su madre levantó. No llores, madre, no llores, ni tengas pena por mí, que yo tampoco la tengo, aunque me vaya a morir. Ya se sienten los disparos en las montañas de Jaca, dicen que mataron a los valientes de España. La guitarra está de luto, las cuerdas no quieren tocar, porque dicen que mataron García y a Galán. García tiene una hija que apenas sabía hablar, va gritando por las calles: arriba la libertad. Fusilaron a Galán, fusilaron a García, los dos son republicanos y no quieren monarquía. Amigos, amigas, llegó la hora de la despedida. Se nos hacen cortos estos minutos que pasamos en vuestra compañía, pero es así. El programa tiene lo que tiene y ahí se queda.